Allá en Tupaco está bien recomendado. Héctor Hernández, mire, yo lo felicito. Allá en Tupaco está bien recomendado. Quiere a su merti y también quiere a sus hijitos. Yo lo he ayudado y se la pasa trabajando. Quiere a su merti y también quiere a sus hijitos. Yo lo he ayudado y se la pasa trabajando. Ganadero y pasa una vida bacana, a donde llega veo que lo atienden sabroso. El ganadero y pasa una vida bacana, a donde llega veo que lo atienden sabroso. En tierra grata yo soy el gano que brama, con las mujeres es un poco peligroso. En tierra grata yo soy el gano que brama, con las mujeres es un poco peligroso. Es un hombre humanitario y todo el mundo lo quiere. ¿Cómo pasa trabajando? Ahí puede gastar el billete. ¿Cómo pasa trabajando? Ahí puede gastar el billete. Hermano Marco que también si lo acompaña, en la parranda y todos los gastan billetes. Cuando están en tiemple arrancan pa' tierra grata, hacer un buen sancocho y ron hasta en la madrugada. Cuando están en tiemple arrancan pa' tierra grata, hacer un buen sancocho y ron hasta en la madrugada. Esos hermanos se quieren, yo que si lo he comprobado. Esos hermanos se quieren, yo que sí lo he comprobado. Y saben pa' qué ser billete, emparran de estos dos hermanos. Y saben pa' qué ser billete, emparran de estos dos hermanos.